mueras de miedo. Y si me diera cuenta que tu corazón es negro, eso no importa ya, porque estás de miedo. Y estás de miedo, estás de miedo, mujer. Estás de miedo, mujer. Corazón, amigas cercanas, el llanto es un placer. Hace ya tiempo te quería conocer. Aunque me dicen que no te portas bien, con ese cuerpo me rindo a tus pies. Y ya no me importa si eres abogada, si estás en política o eres divorciada. Si estás de paseo, ven, ven, el placer vamos a comer. Dime, mujer, no me miren así, que más puedo hacer. Y todo lo que pido, lo que yo suplico, es estar contigo aunque sea un ratito. Y todo lo que pide este borrachito es estar contigo esta noche. Eso no importa ya, porque estás de miedo.